siente y siente lo que te quiero decir. Que antes de nacer te estaba amando, oh, oh. Que aún sin conocerte yo buscaba tu querer. Atrévete para que te des cuenta, oh, oh. Que cuando tú me mires tú me vas a comprender. Atrévete y hazlo fijamente que te quiero ver. Mírame para que tú veas dentro de mi ser. Atrévete si quieres saber qué estoy pensando. Mírame tú lo puedes descubrir mirando. Todo lo que yo guardo de ti. Atrévete y hazlo fijamente. Ve lo que se siente y siente lo que te quiero decir. Que antes de nacer te estaba amando, oh, oh. Que aún sin conocerte yo buscaba tu querer. Atrévete para que te des cuenta, oh, oh. Que cuando tú me mires tú me vas a comprender. Atrévete y hazlo fijamente que te quiero ver. Mírame para que tú veas dentro de mi ser. Atrévete si quieres saber qué estoy pensando. Mírame tú lo puedes descubrir mirando. Óyeme, sabes lo que tengo, sabes lo que tengo. ¡Lávala para ti! Ahí va. ¿Cómo que no? Ya sé. Sí. Los cabrones. Y hazlo fijamente que te quiero ver. Mírame para que tú veas dentro de mi ser. Atrévete si quieres saber qué estoy pensando. Mírame tú lo puedes descubrir mirando. Atrévete, oh, mírame, oh. Atrévete, oh, mírame, oh, oh, oh, oh. Si quieres saber qué estoy pensando, mírame, tú lo puedes descubrir.